Recuerdo un rumor, un grito, un clamor, una voz, un fuerte color del ayer, un rapel, una aventura, un guía, un sachín, puma, cóndor, castores y aquellas patrullas, sal y dulce sabor. Al perder ese juego, llegar el último a presentar, soñar despierto y bailar al sol. Ven y Kiko, Juan, aquellas patrullas recordar son historias cotidianas, historias de una vida, así crecí, así aprendí, así sentí mi mundo girar. Está en ti, tantas huellas marcaron sus sólidas manos en mí. Ahora lo haré por ti, esa primera vez que vas a cantar en el festival sin dejar nadie atrás. El secreto está en ti, en aquel festival.